De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Entre las personas que han llegado, pues acaba de llegar Santiago Rivas. Estamos esperando entonces que se tome el megáfono para transmitirles las palabras que nos comparta en esta tarde de hoy. También, bueno, varios compañeros están celebrando el hecho de que el numeral Chao Leitik se ha convertido en tendencia en redes sociales. Entonces ya es más gente la que, pues, si bien no puede estar acá acompañando, desde sus casas también está movilizando esta causa. Entonces les invitamos a que sigan también por Twitter el numeral Chao Leitik y se sumen a la causa desde sus diferentes lugares. Seguimos acá en el plantón de la Plaza de Bolívar. María Paula, ¿quieres contarnos a quiénes acabamos de escuchar? Bueno, estuvimos con María Ángela Robledo, con Enrique Robledo, con María Angélica Lozano y con un representante del departamento de Antioquia, que no recuerdo su nombre, pero todos están adentro del Capitolio defendiendo la televisión pública. Y con Santiago Rivas y con Wally de Wally Opina. Les estaremos contando qué más ocurre por acá por la plaza. Esperamos que estén disfrutando de esta transmisión por www.lavoxpopul.com y no lo olviden, numeral Chao Leitik. Pero es que ya habló, ¿no? Seguimos acá, María y María Paula, cubriendo el plantón en contra de la censura y en defensa de la TV pública en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Gracias por habernos acompañado durante este cubrimiento. Bueno, estaremos pendientes, seguramente la ley se votará mañana o pasado mañana y pues estaremos pendientes de cuál. Pues al desenlace. Les recordamos que sigan en redes sociales, bueno, primero a www.lavoxpopuli.com y también el numeral Chao Leitik, que a través de ese numeral se está informando todo lo que está ocurriendo acá en la Plaza de Bolívar y al interior en la plenaria en la que se está discutiendo la ley. Así es, entonces quédense con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima ocasión en esta radio a lo mal hecho. www.lavoxpopuli.com. Chao, Leitik.